El sandinismo, digamos, para el pueblo nicaragüense, Nicaragua descubre con el sandinismo una figura que la historia oficial había, había ignorado, que era Sandino. Digamos, las luchas de Sandino contra Estados Unidos, imagínate que Sandino fue uno de los primeros que infligió una derrota militar a los Estados Unidos en América Central, en los años 30, finales de la década del 20. Entonces, digamos, el sandinismo significó recuperar la memoria, la historia, digamos, y lograr incluso recuperar las tradiciones, recuperar la concepción de Estado multiétnico y multirracial. Es decir, toda la zona del Atlántico estaba habitada por sumos, mijitos y ramas, y también por negros que venían huyendo, del siglo pasado, digamos, del siglo XIX, que huían de Jamaica, de los países que los mantenían bajo la esclavitud. Entonces, toda esa población es totalmente excluida. El sandinismo significó la incorporación y el reconocimiento a que eran una entidad cultural multiétnica y multirracial. Creo que eso significó el sandinismo. Digamos, incluso colocó a este país, que era un país casi desconocido, yo diría, incluso los argentinos, pese a que el principal poeta nicaragüense fue Rubén Darío, y escribió, fue mucho tiempo corresponsal de La Nación en la Argentina, digamos, y escribió en La Nación, lo único que conocían de Nicaragua era Rubén Darío, creo, los argentinos de hace 30 años atrás, digamos. Es decir, y yo creo que haberlo colocado en el centro de la atención mundial, porque después se convirtió en un lugar donde era, bueno, un lugar obligado para ir, digamos, a conocer la experiencia, la alfabetización fue muy acompañada por legiones de alfabetizadores que vinieron de distintos países. O sea que yo creo que eso es el sandinismo. O sea, la colocación de Nicaragua en un lugar de dignidad, de respeto a las tradiciones, de respeto a la multietnicidad. Eso es, centralmente. Eso se conserva la memoria, porque fíjate que si no le hubiera resultado muy difícil la elección esta, porque Ortega se enfrenta a Montealegre, que es el presidente del Banco Centroamericano, un millonario, uno de las fortunas más grandes de Centroamérica, y en él es una situación de mucha desigualdad, porque, digamos, es muy difícil en países de este tipo, viste, luchar contra estos que tienen los millones, el apoyo de Estados Unidos, abiertamente, porque la embajada norteamericana dijo, si gana Ortega, nosotros no vamos a reconocer el nuevo gobierno, lo dijo días antes del comicio. La Iglesia, que estuvo totalmente en contra de Daniel Ortega. O sea que yo creo que esto, lo que permitió el triunfo este fue eso, que la gente conservaba la memoria, esa historia del sandinismo y lo que había significado el sandinismo.